Radio Caso. Algo muy raro que escucho la cortina como si la estuviese pasando en la cúpula. Tiene como una reverb, o está pasando en la cúpula. Está muy bien. Bueno. Divertidísimo. Increíble. Acaba de terminar. Se siguen escuchando aplausos, pero fue muy divertido. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el escenario? ¿Dónde estaba la gente? No paran. Ovaciones. Estamos acá igual con Julia Rossetti. Hola, ¿cómo están? ¿Haces su flamante aparición o ya estuviste en la radio? Yo no te escuché. No. Primera aparición en Radio bienvenida, Caso. Bienvenida a Ruido 2023. Sí, che. No, fue la verdad es que llegué para Bertz y de repente eran las 3 de la mañana. Asistí a una fiesta. Una rave. En la sala menos esperada, una rave. Muy hermoso, en el oscuro, y ahora recién a una maravilla, realmente muy divertido. Muy divertido y hermoso. Sí. Como que tuvo sus momentos súper tiernos, y sus momentos, tipo, gritaron un gol. Ese es un... Sí. ¿Te cuento la distribución? Yo escuchaba como oleadas que... No sabía. Cómo estaba ahí dispuesto el público. Empezó todo oscuras y... de pronto se empezaron a levantar gente con celulares y audios, como audios de WhatsApp, parecían algo por el estilo, se fueron acercando unos micrófonos. Había 4 micrófonos distribuidos en la sala, como en un cuadrado, no en el medio, sino como en los cuatro cuadrantes de la cúpula. Se empezaron a acercar ahí y medio que deambulaban, te acercaban el teléfono a la oreja. La gente estaba, el público estaba como sentado y se empezaron a parar estos performers que eran como... más de 20, menos de 30, no sé, mucha gente. Después de eso, ¿qué pasó? Empezaron a cantar, a vocalizar de maneras extrañas, parecían monstruitos. ¿Pero esto era con alguna dirección o cómo primero era? Primero no era evidente la dirección y después sí, claramente Bárbara Togander estaba circulando de un grupo a otro dándoles instrucciones. De pronto alguien se acercaba más a un micrófono, de pronto todo el grupo hacía como un solo cuerpo. Hubo un tercer momento, no sé cuál momento, en el que como un cambio de dirección. ¿Querés describirlo vos? Sí, aparentemente era una persona que participó de este bellísimo taller que tuvo lugar ayer, ¿no? Ayer, antes de ayer y el lunes. Buenísimo. Sí, como que una participante tomó la batuta y dirigió al grupo y estuvo súper interesante también. Estuvo muy bueno porque era como... claramente alguien que venía de la performance, del teatro, la danza. Ajá. Entonces parecía que estaba como jugando con una... o sea, reunía energías, las amasaba y las disparaba para un lugar. La y eso en el coro que estaba distribuido en los, como en los bordes de la sala, se movía. Era muy exacto como el movimiento de tirar la pelota, con cómo hacían las voces ese efecto. Eso fue bastante... bueno, esa es como la parte más lúdica, pero a la vez era muy lindo de ver. Y todo eso termina como en el gol, me parece, toda esa situación que se va creciendo desde ahí. Y ya, y bueno, para todo esto ya había iluminación en la sala. Cuando empiezan a cantar, empieza a haber una iluminación entre los rojos y hay como un tono frío que entra y sale. Y para el final del concierto, de vuelta, volvemos a como la oscuridad. Y lo que tiene de lindo la oscuridad en la cúpula es que no es real oscuridad, sino que se sigue viendo y emerge como la ciudad, ¿no? Claro. Se ve el lugar en el que estás, más allá de la sala de conciertos, sino el piso más alto del Centro Cultural Kirchner, acá tan, en un barrio tan lindo. Sí, con tantos edificios. Tantos edificios en altos, Gotham. Medio ciudad gótica. Bueno, arrancó con todo el foco voces. Es el primer concierto que tenemos vocal. Un éxito. Mañana el de Agustín Genoud a la misma hora, pero en la sala argentina no hay que perdérselo. Sí, mañana a las 20. Sí. Tenemos conciertos cada una hora, eso decía Flor, así que bueno, algunos van a poder enganchar desde las 3 de la tarde. Recién me quedé hablando un poco con Tom y con Pepo sobre lo que escuchamos antes de Bertz. Volvemos también un poco al tema de las luces que el año pasado hemos charlado. Y vos, Flor, recién contabas acá lo del concierto de Bárbara Togander, y en el anterior también tuvimos las estroboscópicas. Sí. Yo no soy muy amiga de las estroboscópicas, no. Me hacen mal. Ok. Y si cerrás los ojos las ves igual, además. Sí, me da como... En realidad, es peor. Ya no sé si me hacen mal. Me hicieron mal alguna vez y ahora cuando están me dan miedo. No es que me hacen... Pero bueno, no sé. Eso es una forma de mal, supongo. Pero me encantan a la vez, es increíble. Es como hermoso, pero siento que me están lastimando. Uh-huh. Y acá eran las luces, era otro tipo, digamos. No tenía... No, esta era la iluminación de sala de la cúpula con sus varas y sus luminarias características, sus helicoidales y sus seguidores. Bueno, seguimos. Vamos a estar transmitiendo hasta las 9 hoy, como todos los días. Estuvimos charlando con un montón de personas, tuvimos unas entrevistas exclusivas, vamos a seguir teniendo este tipo de formato. Fue muy lindo hoy charlar con Ana y con Ángeles. Sí, te escuché. Además, estaban recién llegadas, bueno, no sé si recién llegadas, pero como que no viven acá, entonces fue como, bueno, se conocieron acá también, en la misma entrevista se conocieron. Eso fue bastante lindo. Sí. Tuvimos también con Lore, que nos contó sobre el libro, con Esteban, que bueno, seguramente volveremos a charlar un poco. ¿Dónde estará Esteban ahora? Y se ha quedado en atrapado, capaz, en algún ascensor o en alguna sala. Muy interesante. Las fugas también, que después, bueno, no pudimos hablar mucho. El concierto de fugas casi que pisó el otro concierto, estuvo ahí, en el límite. ¿Ah, sí? Nada, mentira, pero sí, pero unos un poquito, 14 uno... minutos quedaron en el medio, lo suficiente para bajar de piso. Casi, pero está, bueno, supuesto, se alargó un poco. Sí. Perdón, se escuchó, estoy comiendo super mientras transmitimos porque me agarró hambre, básicamente. Y pensé que esto era salado, pero es dulce, así que lo voy a volver a dejar ahí. Bueno, ¿cómo seguimos? Mañana seguimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 conciertos, un montón. Y el domingo tenemos 6 conciertos más. Sí, mañana y pasado son los días fuertes. Mañana es un día que nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar de ruido. Vamos a estar con Santi Johnson mañana, que va a hablar sobre la mnemotecnia sonora. A ver qué nos dice y a ver qué transmitimos. Porque según nos informaron un poco, se trata de una pieza musical que no suena, o al menos una experiencia musical. Exactamente, no hay sonido, no está, hay sonido todo acústico, acá, no hay sonido en la mente, eléctrico, está todo en tu mente. Como le decía George Harrison en la película Yellow Submarine. Acaba de llegar Jenny también de la cúpula, que ay, sí, me moré en subir. ¿Cómo estuvo, Jenny? Bien. Estás media sin palabras. Sí, no, es que fue como todo el viaje, desde el piano hasta lo electrónico, y llegar a esto tan acústico fue como un viaje sote de escucha. Hablábamos hoy con Tom y Pepo sobre, ellos decían como una gimnasia auditiva. Ajá. O bueno, auricular, no sé. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo sentís a eso? Sí, algo así, porque era como que cada uno tenía que escucharse de una manera diferente, de una predisposición diferente. Sí, desde las fugas, que fueron como... que ahí siempre lo digo cuando escucho así como piano preparado y eso, como los armónicos, y en esa sala tan linda, como que uno vea el gesto de ellas así en el teclado y escuche mil sonidos, pero no, sí, la oralidad de esa cosa era muy bonita. La otra era la fiesta y la con las luces, era como, quiero pararme en este piso de madera y saltarlo, brincarlo, tumbarlo. Que... Era la oportunidad para la rave en el salón. Exacto, de honor. Exacto. Yo no sé si la aprovechamos, pero deberíamos haberla aprovechado. Sí, yo esperaba que todos nos paráramos y empezara, pero eso hubo, ahí a temblar. Hubo gente que la aprovechó. Sí, vi. Entraban de a tandas también, veía yo. Ajá. Como que en un momento que quisimos salir un segundo con Martín y fue como, si es realmente necesario, sí. sino era como que llegaban contingentes. pero bueno, muy bien eso, muy buena la organización ahí, porque si no iba a implicar una apertura constante, de puerta constante. No, si era cada 10 minutos se abre la puerta una vez. Y ibas a tener otra luz estroboscópica ahí en la puerta. Sí. Así que una... Agradecemos mucho al CCK por cómo está organizando este festival, que implica un montón de situaciones diferentes. Un montón de personas. Y de personas, alta logística, sí. Y sí, adaptarse como a cada concierto, ¿no? Uh-huh. Jenny, ¿cómo viste lo de Bárbara? Recién acá Flor y Juli nos contaban sobre lo performático que fue. Sí. Y bueno, para quienes escucharon, ¿qué podés aportar también en ese sentido de lo que fue estar ahí en presencia, digamos, persona? Sí, como lo performático, no solo ella, sino lo como que desde que uno entraba ya una también era parte de su perfo. Como poder estar en la mitad del escenario, había como algunos textos tirados en el suelo. Y mientras que esperábamos como que podíamos leer y bueno, de estar en la presencia de lo que es la cúpula, ver la ciudad de allí, no sé, como las luces, el reflejo antes de empezar también, como que todos los que estábamos sentados en la mitad se reflejaban en el vidrio y bueno, y se veía por allá Bárbara. Y es el sonido de nosotras, en realidad era como el paisaje sonoro de todas las personas que estábamos ahí. Ya para mí ahí empezó la obra. Y claro, cuando ya... se ponen ahí como todos en coro, formato coro, así como de cuatro. Si me imaginaba, porque había una como que eran como más agudito, los otros se parecía. Bueno, más allá del lenguaje de señas que Bárbara les iba diciendo, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje de señas? O sea, ¿sus gestos tienen que ver un poco con cuando ella se presenta, digamos? O sea, ¿su dirección, había alguna relación con sus gestualidades habituales que suele hacer en las presentaciones? Ay, yo nunca la he visto, pero para mí sí hubo, las veces que me han dirigido el lenguaje de señas, sí hubo como tres señas que yo dije, sí, uno era solear, otro era acompañar, no sé, como vi algunos gestos y yo dije, ah, sí, pero dirigiendo. Era bien clara en la dirección. Sí. Como que incluso parecía como que había señas que estaban prefijadas y algunas que medio que las inventaba, como sí. Que se lo veía que se las repetía varias veces al coro, digamos, o a las personas a las que estabas dirigiendo para que se entienda el gesto y después lo marcaba, ¿no? Como que hacía como un espejo, abría la boca y abría las manos, por ejemplo, una vez, dos veces, tres veces, hasta que veía que todos estaban haciendo el mismo gesto que ella y ahí los largaba y estaban todos a los gritos. Ajá. Como que había algo que también se iba formando en el momento. Okay. Me pareció capaz que... Sí, porque aparte también le vi como la seña así como de para los oyentes con la mano, que es como hacer la C pero hacia abajo, que es el lenguaje de señas, significa, claro, loop. Entonces, hacía todo eso, les decía loopear y ¡fa! Y les mandaba la entrada. No, estuvo, verla dirigir, estaba bueno. Sí, bueno. Sí. Bueno, qué bueno que pudieron estar ahí. Muy buena. Jenny, que chequeaste un poco más el programa. ¿Hay algo más que te interese ir a ver, que estuviste chumbeando ya los próximos días? Sí, no, la mañana, que vengo. ¿Qué te gusta de mañana? ¿Qué encontraste? Ay, mira, que ahora no me... Tengo súper claro lo del domingo. Sé que voy a venir a ver a Ana María Romano, a Aguja. ¿La que conocías? Ya hablé por ahí de público también, me encanta. ¿Con Ana María tuviste algún vínculo? No sé si la has entrevistado alguna vez. Sí, una vez tuvimos un... ¿Cómo es que se llama el programa ya que justo tiene aquí en casa? Sonar y Conspirar. Sonar y Conspirar, una vez hicimos juntas. Ajá. Con Carmen Valiera, ¿es? Ah, claro. Valiero, sí. No, nunca me olvidaré de esa charla. Pero no, pues. Sí, estuvo... No, mira, que es para... Voy a mirar bien el programa de lo de mañana. Porque, viste. A ver, y contanos, mañana empezamos a las 3 con... Con mnemotecnia. Mnemotecnia sonora, mnemotécnicas para recordar sonidos. Un concierto silencioso, muy intrigante. Que también es el resultado de un taller como el de Bárbara de hoy, que estuvo haciendo un taller desde el lunes. Alessandro Bossetti también estuvo haciendo un taller desde el lunes, pero sobre estas técnicas mnemotécnicas para recordar sonidos. ¿Ese sería el de Alex Elgier? No, ese es el de las primero, tres. De las tres, el de Alessandro Bossetti. El de Alex es el de las 5 o 4. Claro, cuatro. El de Adriana de los Santos y Alex Elgier. Claro, porque cinco, Alex Elgier... Horas. Sí. Tenemos una obra de él ahora, en el final de Burukuya. Ajá. Hay una obra de clarinete preparado de él. Ah, wow. Muy bueno. Sí. Bueno, Alex va a tocar el piano con Adriana de los Santos mañana a las 5 en la Sala Argentina, en la misma sala que sonó el piano el día de hoy. y a las 8 voz no, pero antes. Sí, antes tenemos a las 4, nuestro queridísimo Nicolás Barchowski. Va a estar haciendo esta performance. Sí, es cierto, lumínica también es. Sí, lumínica, sonora, electromagnética. Claro. Todo. Que es con un cubo. Sí, se llama Speaking Performer Kiosk y es como una estructura cúbica con parlantes, luces y micrófonos en las que Nico navega haciendo acoples de un lado a otro. Con el gesto de su cuerpo, ¿no? Sí. Eso mismo. Es como que toca y no toca. Sí, claro. Tuvimos algo así. Tocar y no tocar. Muy diferente la pieza. Ah, la de Rosa. La de Rosa. Me acuerdo que hubo una charla respecto a ese luz. Tema. Ah, de tocar el saxo o tocar el saxo. Claro. Después, Sindicato del Dron a las 18 horas. Va a estar Pablo Reche después hablando un poco sobre esto. Si tiene suficiente todavía energía, porque entiendo que se vienen con todo. Sí, es toca. Una propuesta fuerte, digamos, el Sindicato del Dron. A la vez van a ser 100% acústicos, según tengo entendido. Sí. No es tan habitual como para el género del dron, como dron instrumental. No. Así que bueno, esto es bastante particular, ¿no? Sí, y aparte va a ser la hora del atardecer en la cúpula. Vamos a pasar del día a la noche escuchando notas sostenidas, acústicas. Viendo colores, sí. Recomiendo ropa de color. Y bueno, y después estará Marté, que hoy comentamos un poco, no hablamos mucho, pero Marté estuvo hace poco también en Caso y se va a estar presentando en la Plaza Seca. Vamos a estar transmitiendo desde ahí, como hicimos hoy al comienzo. Y bueno, terminamos, como decía Florencia, con Agustín Genú a las 20 horas en la Sala Argentina. Esto también... casualmente los últimos dos conciertos cierran con la temática de voces. Así o que, no tan casualmente. O no tan casualmente. Y el del domingo también. Ajá, entonces sin duda es... Es algo... Totalmente... Para la cábala. Bueno, ¿qué más? No, mañana eso, pero hoy quería rescatar que me gustó mucho, quería contarte, Simón, que supongo que vos también lo experimentaste, me gustó mucho esto de ir de un lado a otro con la radio. Me gustó estar en la Plaza Seca, escuchar toda esa reverb, ir al Salón de Honor, escuchar toda esa gente, primero al transmitir a oscuras, con nuestras voces nocturnas. Sí. Después cuando todo el mundo gritaba, los equipos de sonido y técnica estaban desarmando y se escuchaba todo ese barullo atrás de nuestras reflexiones sobre el concierto de Berts. Y pasar a este estudio completamente acustizado. Sí. Me parece que también hay un viaje en la transmisión que está bueno. Mañana vamos a experimentar un par de lugares más, como la sala 411, donde se hace la mnemotecnia sonora. Y ahí vamos a inventar algo porque, como te digo, es un concierto que no tiene audio. Entonces vamos a transmitir... Ah, solo el ecosistema sonoro de la sala, pues. Algo vamos a inventar. Ajá. Y después también nos vamos a ir a la cúpula. No, mañana no, el domingo nos vamos a transmitir a la cúpula también. Bueno, muchas gracias por haber sintonizado la radio. Mañana estaremos de nuevo desde las 15 hasta las 21 horas y lo mismo el domingo. Esperamos que le haya gustado esta transmisión. Cualquier sugerencia que tengan también. Se la hacen llegar a Simón. Por favor, a mí no me hagan ningún comentario semi-negativo, que estoy muy sensible. Respecto a las ecualizaciones de los micrófonos o alguna particularidad que... Sí, todo eso con Simón, que es un hombre fuerte. Alguien está hablando mucho con la S o bueno, ese tipo de cosas. A mí me chifla. Yo hago como allí. Para o alguien está hablando mucho, capaz que soy yo. Pero eso no me lo digan. Quiero decirles que no se olviden que no hay que sacar entradas y que se puede venir directamente al Centro Cultural a las horas en punto. Empiezan los conciertos de 3 de la tarde a 8 de la noche. No importa que vengan a ver, vengan porque es importante sostener estos espacios de cultura gratuita y diversa para todos. Nos vamos, les dejamos un último track para escuchar y les esperamos mañana, como dijimos recién, desde las 3 de la tarde. Vamos a dejar un último track para escuchar que se llama Campanas de Nicolás Barchowski. No sin antes agradecer a la técnica de la radio. Sin duda. Por todo el apoyo en el día de hoy. Y mañana vamos a tener que volver a agradecer porque seguro que vamos a tener que trabajar mucho también. ¿Qué vamos a escuchar, Simón? Perdón. Vamos a escuchar Tertulia, Campanas de Tertulia de Nicolás Barchowski. Una obra de Nico que también... Hay un libro también con mucha documentación. Es el del Cementerio de Recoleta. Así es. Buenísimo. Nos despedimos. Gracias por todo. Gracias, chao, Jenny. Gracias, Simón, Juli. Gracias, chao. Flor. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Que descansen. No, vámonos de fiesta. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Exclusivo Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.